Bueno, con la intención de visibilizar y concientizar sobre el aberrante negocio de la trata de personas con fines de lucro, explotación sexual, se proyectó esta semana contra este, no, se trata de No Más Trata, y a partir de ayer y hasta el próximo domingo tendrán en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires esto, se trata de No Más Trata, un evento político, partidario, que transcurre hasta el domingo que viene, y con distintas actividades, y donde el 30 de septiembre es el aniversario de la creación de las víctimas, madres víctimas de trata, que se realizó en el 2015. Para hablar sobre esta organización, sobre lo que está sucediendo a partir del domingo, ya estamos comunicados con Federico Deringer. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo bien? Bien. Gracias por atendernos. Gracias. Y disculpa que no nos sale fácil tu apellido, ¿eh? Complicado, pero bueno, no, lo importante es más que el apellido y tratar el tema justamente que nos convoca. Si para nosotros esta semana es muy importante, nosotros somos de la red Susi Redker. Susi Redker es una víctima de las redes de trata, y hace años que, bueno, nos propusimos trabajar sobre esta problemática acompañando a las madres, acompañando a las madres que son víctimas. Nuestra organización hermana es Madres Víctimas de Trata, que trabaja sobre todo en la zona de Constitución, una zona bastante caliente con respecto a la trata, y bueno, pero también nuestra idea es nacionalizar esta cuestión. Sí, son muchas organizaciones, ¿no?, las que componen esta semana, esta actividad, donde hay muchísimas actividades en la calle, con artísticas, instalaciones, distintos tipos, que realmente nos llama la atención. Sí, nosotros en realidad somos una red, y a partir de esa red que se va tejiendo, van apareciendo distintos colectivos, distintas organizaciones, espacios culturales, políticos, espacios educativos, que se van sumando a las actividades, y es bastante descentralizado, porque la idea es que esto sea tomado desde el territorio, desde las referencias territoriales o institucionales, y que eso pueda llevar adelante una visibilización de la problemática, que es una de las cuestiones que más nos interesa, porque realmente, si bien se ha convertido en uno de los problemas a nivel mundial, de gran envergadura, que mueve millones de dólares, que incumbe un montón de personas, organizaciones, víctimas, sin embargo está completamente invisibilizado en un punto. Claro. Llama también la atención la convocatoria, ¿no?, que es el carácter de apartidario del evento. Sí, no es que no es apartidario. En realidad, la problemática de la trata nos debería preocupar a todos, por igual, partido político del que sea. Pero bueno, sabemos que hay intereses, por lo menos que atraviesan de manera transversal a la política, donde, bueno, está tocando intereses de sectores y de personas que están implicadas en el asunto, ¿no? Este tema de la trata, poniéndonos acá en la Argentina, funciona como un país que es captador, exportador y de paso de trata. Sí, la Argentina justamente se caracteriza por esas tres cuestiones. Por otro lado, también la trata tiene lamentablemente tanto éxito, o por lo menos tiene un desarrollo cada vez más grande y que abarca a distintas regiones del país y organizaciones que tienen distinto tipo de características, porque justamente lo que es está como compartimentado. La gente de la, cuando piensan en trata, se piensan que es una piba secuestrada en una barriada, porque además otra característica de la trata es que afecta sobre todo a los sectores populares, no es que la trata está todo por igual. Y nosotros hablamos mucho de captación, porque en realidad la trata que se realiza a través del secuestro, lo que se denomina secuestro en vía pública, es el menos de los casos. Claro, la claro. La trata son sobre las mismas prostitutas que son captadas, son vueltas a poner en situación de prostitución desde otro lugar. Y lo mismo sucede con las mujeres de los países limítrofes o de otros países, que son traídas con promesas de trabajo, son captadas, y bueno, después son metidas en estas redes de trata, que justamente lo que se divide, está compartimentado en tres. Una cosa es la captación, ese es el negocio de un grupo, otro es el ablande, ¿no? Que es cuando se busca que la mujer se vulnere toda su resistencia a esta situación, y por último la venta de aquellos que se realizan ese ablande hacia los prostíbulos. Federico, estamos conversando con Federico Derendinger, aquí sobre se trata de no más trata. Esa es la semana, este es el lema de esta semana. ¿Ustedes notan que ha variado esta forma de cooptación? Porque lo que vos decís, hay tres etapas. Una es la de la cooptación, que ya no sería entonces la violencia del secuestro. En algunos casos seguirá existiendo, pero no sería sino más bien el embaucamiento, digamos. A pesar de esa opción, de esa cooptación, ¿sigue existiendo un momento de ablande? Sí, es fundamental. Esa situación es fundamental, porque es histórico. La verdad es que si bien han variado, porque las formas de comunicación también han variado, por ejemplo, hoy el tema de las redes sociales es un punto clave, por ejemplo, para entender, a veces buscan perfiles vulnerables, chicas con temas familiares ahí complicados, chicas en situaciones quizás de vulnerabilidad económica, familiar, social, y bueno, esos son los perfiles, por ejemplo, las redes sociales. Eso podemos decir que, bueno, es una característica novedosa. Ahora, la forma es la misma. Si uno estudia el caso, por ejemplo, de la Chic Migdal, que fue una de las grandes redes de trata, ¿no? Sí. Principio del siglo, vas a ver que no hay casi diferencia con lo que sucede. La connivencia política, esta cuestión de tráfico a nivel internacional. La realidad es que lo que sí nosotros vemos, que es una cosa invisibilizada, sobre todo por aquellos que nos hablan de, por ejemplo, del trabajo sexual, porque justamente la trata y la prostitución son las dos caras de la misma moneda en un punto, o las dos caras de la misma violencia desde el patriarcado, y la verdad es que la trata afecta sobre todo a las prostitutas. Uno cree que son jóvenes, no sé, que eso también, obviamente, la trata afecta a todos los digamos, sectores sociales populares. Claro. Digamos, estén en situación de prostitución o no, pero hay un gran porcentaje de mujeres captadas que son prostitutas. O sea, y eso está invisibilizado porque no se quiere relacionar trata con prostitución, cuando en realidad están íntimamente ligados. Bien. Cuando hablamos del crecimiento, ustedes hablan del crecimiento de la trata y también del turismo sexual infantil, y las cifras son tremendas, están hablando de 5.000 niños. Sí, es terrible. En la Argentina, y esto ha desplazado la trata, ha desplazado, por ejemplo, al ocio del narcotráfico. O sea, dentro de los negocios ilegales siempre se habló de las armas y del narcotráfico como los dos grandes negocios, ¿no?, de los grandes capitales. Pero también hay una idea de que parece que la trata lo hace un proxeneta, que es un tipo que está en la esquina, ¿no? El famoso fiolo, el 840 y todas esas cuestiones, esa imagen clásica. Y en realidad en la trata también están metidos los grandes capitales. O sea, gente que, digamos, que tiene grandes empresas, grandes negocios. La verdad que uno se podría ir por un montón de ejemplos y casos, ¿no? De referentes, de personas están metidas lamentablemente en estas situaciones. Y sí, la verdad que en la Argentina pasó a haber más o menos en el 2010-2012 aproximadamente de 600 mujeres, ¿no?, captadas anualmente a la actualidad 800. O sea, es un tema que no deja de crecer, y en contextos de miseria, de pobreza, como justamente se están dando actualmente, eso es caldo de cultivo para mayor situación de trata. Bien. Federico, no es común que hablemos de este tema con hombres, ¿no? ¿Cuál sería nuestro rol, nuestro lugar esta semana? Bueno, ese también es un debate, es interesante. Es verdad que el patriarcado, coloca a los hombres en determinado lugar. Yo, junto con muchos compañeros que estamos en esta red, y con otros que problematizamos estas cuestiones, también creemos que el patriarcado de los hombres somos víctimas en un punto. Obviamente no vamos a compararnos con las víctimas mujeres, pero la realidad es que el patriarcado tiene un modelo de varón, y los que no entran en ese modelo de varón también tienen que buscar irrumpir desde algún lugar a los otros varones y poder problematizar esas cuestiones, tanto del consumo del sexo como y del cuerpo de la mujer como un objeto, hasta un montón de otras construcciones que tienen que ver quizás no directamente con la trata, pero sí con el rol de la mujer en determinado lugar, que es la que después genera las condiciones para que la opción de la prostitución o el consumo de prostitución sea viable. Claro. La idea es poder participar y poder sumarse y poder concientizarse, porque mucha gente lo mira como una problemática aislada, no como parte de este problema que tenemos, que es el patriarcado. Pero bueno, es parte de construirse, como lo hemos hecho todos a lo largo de estos años, de la mano de las mujeres, digamos, y problematizándonos en nuestros roles, en nuestros lugares, en nuestras construcciones familiares, en nuestras construcciones laborales. Bueno, creo que ese es nuestro lugar, tratar de participar, sacarse de encima, digamos, son siglos, claro. Bueno, esta es una semana que con una cantidad de actividades impresionantes tenemos acá el programa. Todos nos podemos sumar en distintas actividades, y que va a concluir el domingo, donde hoy lo cierra con un cierre que es la semana, se trata de No a la Trata 2008, abierto a participantes de las actividades por madres víctimas de trata y red abolicionista Susy Beckett. ¿Qué es la red abolicionista Susy Beckett? La red en realidad fue un proceso de trabajo de gente que nos fuimos encontrando alrededor de Margarita Meira, Reina de Susy Beckett, que es la referente de madres víctimas de trata. Y bueno, a partir de su lucha, a partir de su caso, que es bastante conocedor, es bastante sintético de lo que significa la trata, a partir de ese caso puntual, ¿no? Una chica que fue secuestrada en el año 90, ¿no? Fue captada también, engañada bajo el posible trabajo de un novio. Bueno, terminó en prostíbulos de Capital, muchos conocidos, que regenteaba este que era Martín, no sé si lo conocen, sí. Fue el de la CIDE, que sacó la foto con el presidente Macri. Hace un tiempo que giró por las redes sociales. Bueno, esta chica giró por Cocodrilo, por Shampoo, que eran prostíbulos de zona, y a los 2 años después de comenzar su lucha, y después obviamente del Estado invisibilizar su caso y hasta en un punto impunemente generar las condiciones para que no haya ningún tipo de justicia, aparece el cuerpo de Margarita de Susy. A partir del año 2016, 2015, varias compañeras empiezan a acercarse a madres desde el campo del arte, desde el campo de la educación, bueno, desde lo que uno hacía, se sensibilizaba frente a esta problemática. A partir de ahí esto fue creciendo, nos fuimos sumando nuevos compañeros desde distintas actividades, desde nuestro lugar, como docentes, como artistas, periodistas, el campo del feminismo, la verdad que ha aportado mucho también. Y fuimos consolidando. Nosotros éramos en realidad la red Se Trata de No Más Trata, y nos juntábamos en función de esta semana y para justamente visibilizar esta problemática y acompañar a madres. Pero este año dimos un salto en nuestra identidad, en profundizar los debates, en profundizar una lucha que si bien el escenario nos es adverso en un montón de planos, creemos que tenemos que avanzar en el plano político, en el plano educativo, sobre todo también con la ESI, tenemos que avanzar en varios planos que creemos que es el momento de avanzar en eso. Perfecto. Bueno, aquí está un programa muy completo para que todos puedan encontrar. ¿Dónde lo encontramos el programa? Y bueno, para participar. Bueno, está la página de Facebook, ¿sí? Justamente la semana Se Trata de No Más Trata, y ahí está toda la grilla, y se van subiendo los videos, las fotos de las actividades que se van realizando. Ayer hubo una actividad muy interesante en Parque Lezama. Aparte, esto es muy variado. El Frente Heavy Metal es una actividad, la verdad, muy convocante, muy interesante, además la idea no es que sea un recital, sino que todas las bandas están comprometidas con la problemática. Hablamos de los varones, por ejemplo. Ayer fue emocionante ver a un montón de varones ¿no? Desde el heavy metal, nada, problematizando estas cuestiones, uh-huh. Hablando de este tema. Uh-huh. Muy bueno, Federico. Muy bueno. Perfecto. Muchas gracias, y por supuesto, para participar. No, les agradecemos mucho a ustedes por seguir difundiendo toda esta problemática y sobre todo las actividades de la semana. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, Federico. Bueno, es la semana de No Más Trata, así que en la semana traeremos algún ejemplo de primera mano, de alguna joven que nos va a contar un poquitito, aunque sea, qué cosas se le ablande.